A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Juan Antonio Jurado te invita al País de los Sueños. Arrancamos desde Italia a esta hora en RAI, Radio Andalucía Información. Es una versión que Mario Biondi nos procuraba no hace demasiado tiempo, en torno a un viejo éxito como este, Close to You. El País de los Sueños, además con una dirección de correo electrónico, elpaisdelos@rtva.es. Sean todos bienvenidos, hay mucho que disfrutar y mucho que compartir durante los próximos minutos. Solo los mejores músicos del mundo dispuestos, preparados para hacernos pasar un estupendo rato. Solo para oyentes como ustedes, para melómanos absolutamente empedernidos y completamente incorregibles, algo que nos parece muy bien. Lo ha dicho Mario Biondi. To You, cerca de ti, con Mario Biondi, con un maravilloso intérprete, pianista y compositor italiano que llega de Catania, en Sicilia. After Love Has Gone. Es él de nuevo, Mario Biondi. Conté y pensado, remezclando este clásico con la voz de Mario y un viejo éxito de Earth, Wind and Fire en Chicago. Love was all we could do. We were young and we knew, and our eyes were alive. Deep inside we knew our love was true for a while. We paid no mind to the past. We knew love would last every night. Something right would invite us to begin the dance, yeah. Something happened along the way. We're just to be happy with sad. After the Love Has Gone, después de que el amor se haya ido, una canción que rozó el número uno en las listas norteamericanas. Llegó como cota máxima a la segunda posición el 7 de julio de 1979, permaneciendo en ellas, con ellos, con Wind and Fire, 17 semanas. Un original de Bill Champlin, David Foster, el canadiense pianista David Foster, y otra institución de la música americana, Jay Graydon. Lisa Stansfield. Retorno a la vieja Europa como una mujer que regresaba en 2014. So be it. Así es como se llama lo que estamos escuchando. One, two, three. What you get is what you see. Like the birds and bees, it should be easy to be free. Lisa Stansfield, la que fue una de las revelaciones de la música británica del año 1989 y que después recuperaremos. Estás dentro del país de los sueños con Juan Antonio Jurado. Do it again, hazlo de nuevo con Philip Saisse y su trío. Esto es... suena muy bien. Es una versión en torno a un mítico éxito de Steely Dan. Bueno, mítico no, porque realmente lo fue y existe esa canción. Un clásico insustituible en la tradición de la mejor música americana. Thank you. Philip Sykes y con formación de trío, maravillosa versión de Do It Again de Steely Dan. Love Don't Live Here Anymore. Más versiones. Clásico negro americano, visto bajo el prisma de Seal. Así con él volvemos al Reino Unido. El amor nunca más vivirá aquí. Rolls Royce Motown. No es la primera vez que lo escuchamos en absoluto. Love Don't Live Here Anymore. El amor nunca más vivirá aquí. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Música notable. Notorious con Rick Brown. Esto es. Thank you. Studios con Rick Brown, teclista, percusionista, trompetista, que estuvo incluido en parte de las sesiones celebradas por Prince en Minneapolis hace algunos años. También ha sido productor, lo hizo para el primer disco del 94 de los Avenue Blue, la banda de el guitarrista Jeep Gowlwood, parte de los War, y además uno de los artífices del tema Here With Me, aquí conmigo, de los ya clásicos Rio Speedwagon. You Belong To Me. Nueva versión de ese viejo éxito de Abbey Brothers junto a Amanda Sudano Ramírez. Este es el resultado. Precisión. Acercándonos a la perfección. En el país de los sueños. Why'd you tell me this? Why you look for my reaction? What do you need to know? Don't you know? Always be the one, and you don't have to prove to me you're beautiful to strangers. Yeah, I got loving eyes. All my own. You belong to me in this life. Flamante disco que lo fue con Dubby Brothers, Michael McDonald al frente en 2014, reconvirtiendo buena parte de los clásicos de la banda, recubiertos de un nuevo aspecto y con radiantes colaboraciones de nuevas estrellas, como es el caso, era el caso de este You Belong To Me de Amanda Sudano Ramírez, colocando sus voces en la pieza. Es inglés. Welcome By, en versión de Peter White. Guitarrista de smooth jazz, viejo conocido de este país de los sueños que continúa aquí. RAI, Radio Andalucía, información. Thank you. versiones en torno a este clásico Walk and By instrumental. Por supuesto, Peter White, alguien que nacía en Luton en 1954 al norte de Londres, de padre inglés, madre francesa, y que comenzó a estudiar guitarra con solo 8 años, recibiendo nociones básicas de violín, arpa, corneta. Incluso lograba un premio nacional en su país de origen después de finalizar su aprendizaje. Un músico muy apreciado. En los Estados Unidos también, que debutaba con Rendezvous en 1990. Exactamente. Marc Gorbeau-Lieu. Lo que estamos escuchando se llama Dreamsville. Solo en Radio Andalucía Información. Esto es El País de los Sueños, con Juan Antonio Jurado. Para oyentes especiales, diferentes. Oyentes como usted. El País de los Sueños. Hey, y'all ready to hang? Ready to Hang, con el bajo que es el protagonista, así va a ser durante los próximos minutos en El País de los Sueños, gracias a Waymon Tuesday. La mejor música del mundo, buena parte de ella. RAI, Radio Andalucía Información. Lawrence Tisdale, Waymon Tisdale, nacido en Tulsa, Oklahoma, una superestrella del smooth jazz que comenzó simultaneando sus estudios en la universidad, en la facultad, con la práctica del baloncesto. Waymon es una figura de ese deporte, lo ha sido, lo era hace años, desde que tenía 12 y jugando incluso otras 12 temporadas en la NBA como ala pívot, con sus 2 metros y 6 centímetros de estatura. 1986. Entonces arrancaba su carrera. Su carrera en la música. Can't Dance. Volvemos al Reino Unido con Lisa Stansfield y su disco, publicado exactamente en 2014. Fiel a sus principios, con canciones como esta. Recuerda las pistas de baile, al sonido disco de hace mucho tiempo. En el fondo, una mujer bellísima, uno de los ojos más atractivos jamás vistos en la escena musical internacional. sonrisa y su música. Yeah. de los sueños. Elegancia y ritmo movidito, desde luego, durante los últimos minutos con esa mujer deliciosa y ese can dance que estábamos escuchando. Lisa, Liza Stansfield. It's all good. Es todo bueno. Es uno de los veteranos teclistas y compositores norteamericanos que llega de Chicago, Illinois. It's all good con Brian Simpson. Han escuchado la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado.